Feliz domingo para todos, aquí estamos los Corol, el Nacional Rock 93.7 en este fin de semana que, según el calendario, al menos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, está en el medio de las vacaciones de invierno, de infierno, como ustedes prefieran. Buenas noches, buenos días, hermanito querido Alejandro, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Adrián? Siete Corolete, estamos arrancando una nueva emisión, los Corol, aquí en la Nacional Rock. Hoy un programa que se las trae. En este invierno, en estas vacaciones de invierno, una temperatura no tan fría en este fin de semana, bastante polar a principio el termómetro de semana. Seguramente va a venir el gran Charlie, que nos va a contar sus novedades, porque parece que va a actuar en la tele. El gran Charlie, pero no cantando, sino actuando. ¿En qué canal? El canal es el canal de las pelotitas, como se lo conoce. ¿Con Rodolfo Barilli? Así como Calamaro, sí, Rodolfo Barilli, lo vi en la cancha de San Lorenzo hace poco, abrazándonos. Así como Calamaro participa en Canal 13, parece que Charlie, para hacer la contra, se fue a Telefe. Vamos a hablar con Charlie de eso, seguramente en homenaje a las vacaciones de invierno vienen los hermosos dibujitos y los muñecos. Por favor. Trulala. ¿Qué pasa con la película del Arguirucho? Porque yo estuve el otro día caminando por Corrientes, viendo los cines, los teatros, esto que decimos de las vacaciones de invierno. No sé si los chicos están muy enganchados con los espectáculos este año. Hay críticas divididas, y vamos a hablar de la película del Arguirucho con Sole. Se lleva todo, obviamente, Madagascar y el Ala de Hilo 4, unas grandes superpotencias. Los tanques. Me parece que Pucho y Neighbors y Larry Lucho están un poco rezagados. Vamos a hablar con ellos, a ver qué opinan. ¿Hay problemas de cartel? Y parece que le den la segunda quincena de febrero. Porque es cuando ¿cobran se por la actores película. O cobran por el SUTEP? No, por actores. Algunos por el SUTEP, pero ellos cobran por actores. Ellos en el bolo hablan, son grandes actores. Y seguramente Pucho y Neuro, que son los que más enojados están, van a contar, porque hay rebelión en Trulalá por la falta de pago a los queridos actores de Trulalá. Aquí en 93.7, el Nacional Rock, estamos nosotros. Estamos haciendo este programa para los que nos quedamos aquí en la ciudad y para los que se fueron a otras ciudades y nos están escuchando desde cualquier punto, porque eso es lo que tiene 93.7. Nacional Rock llega a todas partes del mundo, porque para eso está la internet. Y el que se porta mal, le ponemos el discurso de Biolcati otro día en las no, rurales. No, te pido por favor que no. Pórtense bien, porque si no sale el discurso. ¿sabes lo que dijo Biolcati? ¿Qué dijo en una Biolcati? Parte del discurso. Entre otras cosas, dijo muchas cosas. Que él estaba a favor de la reforma agraria y que él había sido un propulsor de uno de los proyectos más importantes de la reforma agraria porque le gusta mucho Yupanqui y dijo que va a repartir, le va a aumentar a los peones el 80% de las penas. Un viejo graffiti Los Vergara, reforma agraria en la granja de Carozo en Arizona. Y por eso. Ahora la música. Y antes de la música, una cosita que después vamos a hablar. ¿Qué? Este fin de semana, 50 años Titanes en el Río. Leí el libro Roncoli el otro día, después te voy a contar. Vamos con la música. Con aquí en Nacional Rock. Iba a decir que este es una radio fuera de serie y me quedé pensando, Ale, en este fenómeno de las series que no se detiene. Decía el otro día un amigo en Twitter que con la excepción de Combate y de Daktari, mirar series es de puto, dijo. Así, con esa parada y saltaron ahí. El que más se ríe de eso, hay que decirlo en Twitter, es Osvaldo Bazán. Yo digo una cosa, si Daktari era una serie, pero Daktari se hizo una sola versión, se hicieron varias versiones, ¿no? Como Glee. Hubo proyectos de hacer más de una, Hubo proyectos de hacer una. Viste que, por ejemplo, el Superagente, esta se estrenó el jueves, la de los tres chiflados. Sí. Que vi el avance, me impresionó. Primero es el parecido, lo bien que están hechos los gags, recreados con un nivel que son verdaderas coreografías, pero me choca, ¿sabes qué? De la nueva versión de los tres chiflados, que sucedan cosas en la actualidad. Seguro, y si uno ve el afiche de promoción, no lo ves, salvo Moe. Sí. Larry y Curly y Rafael. Sí, a Curly, ¿sabes que a Curly lo hicieron parecido a uno de los al Curly Show? Claro. Y es rarísimo, pero se parece más a Show que a Curly, pero hace las cosas de Curly en la película. Claro. Baila breakdance, hacen. Baila breakdance, hacen. ¡Mau, Larry! ¡A trabajar! Pero, si recién hablábamos de los tres chiflados, pues también hablaba de Daktari, que la gente no sabe qué pasó con el león bisco de Daktari. Clarence. Que se fue a operar con Saldívar en Mendoza y hubo problemitas. ¿Terminó mal? No, perfecto, lo arregló, perfecto, pero ve más allá de lo normal. Sí. Y se vio él, realmente su actuación, y pidió que corten todo lo de Daktari donde parecía a Clarence. A mí me dijeron que aquí a Clarence le fue bien con Saldívar, a quien no le fue bien es a Mary Ingalls. Sí, claro. Pero sí, Laura Ingalls, por ejemplo. Sí. Estamos analizando a esta hora del fin de semana las series, y aquellas series que uno por ahí veía en un momento, uno recuerda... las clásicas, muchas de ellas en blanco y negro, porque hay que decirlo, El Zorro, la de Guy Williams, es una serie. Seguro. Como lo fue Ladrón sin Destino, el Superagente más allá 86, de todas las versiones que vinieron después, ¿no? Lo mismo el Superagente 86, Batman del año 66. Y cuando empieza el color acá en nuestro país, y uno acostumbrado al blanco y negro y ve las series en color, uno empieza a ver de otra forma las mismas series. Yo me acuerdo, y tiene que ver con la misma época. Vos imaginate esto, ¿eh? Sí. Vos veías, escuchabas los partidos por radio o lo veías por tele, algún partido los fines de semana en blanco y negro. Sí, con el relato Mauro Viale, por ejemplo. Diario, vos veías las fotos de los partidos al otro día en blanco y negro. Pero la tapa del gráfico, y algunas hojas del gráfico y algunas fotos, no todas, eran en colores. Entonces vos, la sorpresa que tenías cuando en esa época, porque uno parece muy muy viejo que estamos hablando. Yo me acuerdo el día, y con esto me retiro, el día que creo que fue en Cancha Independiente, Astegiano le quiebra la mandíbula al Loco Gatti. Sí. Fue terrible la foto en el diario, pero a la semana o a los pocos días, cuando sale la foto en colores, me impresionó tanto. Y vos veías a Gatti con la sangre, la mandíbula, todo, y vos decías, es lo mismo con las peleas de box. Las de Monzón, las de Galíndez. Las carreras del Reutemann. Claro, a verlas en colores y uno acostumbrado a blanco y negro. Bueno, pasó lo mismo y pasa con las series de esa misma época. No, pero digo, me quedé pensando en las tapas de esas revistas. Venían también con olor a la impresión, que después se perdió el tema del olor a tinta en las nuevas tecnologías de impresión. Pero hay series coloreadas. Por uno, por ejemplo, El Zorro, que nosotros la vimos de chicos en blanco y negro, en su corcel cuando sale la luna con Guy Williams. Sí. Que ahora vos la ves y es en colores, pero vos sabés que fue coloreada, las colecciones en DVD de las temporadas del Zorro, de la Disney, coloreadas. Lo mismo que Roger Moore, Simón Templar, El Santo. Era coloreado. No, eso ya era en colores, hecha en la televisión inglesa, y es muy interesante porque está, si uno busca, los DVD con las temporadas de El Santo, que era un esquema de series muy distinto a lo que uno habla de series cuando habla de series hoy, pero eso para entrar en tema en un ratito. Bueno, ¿no? En un ratito, y hablando de Roger Moore, después con Tony Curtis haciendo Dos Tipos Audaces, esa era una serie. Y Robert Wagner, antes de matar a Natalie Wood, que fue Ladrón sin Destino. Vamos a hablar después, que no tiene nada que ver con todo, o que sí, si hablamos de fútbol y de los colores y las camisetas. Newell's, Rosario Central, 5 años de la muerte del querido Negro Fontana Rosa, así que seguramente con este programa vamos a hacer alguna mención de lo que pasó esta semana en recuerdo al querido Negro. Y si encontramos algo del archivo, esa famosa charla que dio él a propósito de la lengua y las puteadas, creo que vale la pena compartirlo

¡Ninguna vergüenza!